Soto, na cosa la mano, so, so di sabote mano.

bango likunzi na mboka oyo bato bakomaka te pasi na nga to bomengo na nga eyeba na tenga mwana mulonde Mama, Willy Zola, mwana ya Paris.

robane, de robane yo. Con la tonta, con la taca, de la línea, con opesi lenga merci te yoka yoka yokelanga noki na kubufa na kombo na yo na monoko polise polise Yeah.